guapa, porque vamos a salir. Y maquíllate la cara para que te veas feliz. Ponle a tus pestañas rímel que haya en tus labios carmín. Dale un toque a tu peinado, no descuides tu vestir. Porque te voy a llevar con tu amante, porque no soporto un engaño más. Tú creíste que no iba a enterarme y ya ves que todo te ha salido mal. Y yo queriéndote tanto y el mal pago que me das. Y no me verás borracho y tampoco he de llorar. No te pongas a llorar, se te puede maltratar. Tu maquillaje precioso y te vas a ver muy mal. Porque te voy a llevar con tu amante, porque no soporto un engaño más. Tú creíste que no iba a enterarme y ya ves que todo te ha salido mal. Y yo queriéndote tanto y el mal pago que me das. Y no me verás borracho y tampoco he de llorar.